It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Querido barrio cultural, viernes 6 de noviembre, quedan 55 días para terminar el año. Querido Colón, espero que no tengas muchos pendientes. Buenas noches, un viernes más acá en Carpe Nocten, un programa de radio y de radio, obviamente, ¿no? No, pero es bueno sí. Reafirmar. Por las dudas, siempre hay algún trasnochado. Sí. ¿Cómo anda de té? Muy bien, como siempre, contento de estar acá haciendo este hermoso programa en este hermoso lugar, en este hermoso bar. Con la operación técnica de Coquito, como todos los viernes, con Peronchito, con el distanciamiento social obligatorio. Pero de a poquito. De a poquito, con responsabilidad, con conciencia. Falta menos. Ya pasó mucho, un año extrañísimo, pero no nos vayamos por cosas que ya sabemos y que venimos hablando de lo mismo hace 9 meses. Porque en 1820, hace 200 años, se izaba por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas. Nunca está de más reafirmar esa posición. En 1903, Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno, dona una parte de las tierras que le habían dado en forma de pago para la formación del Parque Nacional, que luego llevaría su nombre. Por eso el día de hoy se conmemora el Día de los Parques Nacionales. En 1991, Rusia cierra oficialmente la KGB. Guiño, guiño. En 1998, Baltasar Garzón solicita la extradición a Inglaterra del general Augusto Pinochet, represor dictador del vecino país de Chile. En 1814 nacía Adolfo Sax, que era un luthier belga que inventó, como todos se pueden imaginar, el saxofón. Por eso hoy es el día del soplador de bronce, como decía Semilla Bucciarelli. Y en 1835 nacía también Cesare Lombroso, médico italiano, padre de la criminología, según se dice, que en realidad es difícil hablar de eso porque fue medio raro lo que hizo él. Proponía que por la cara, la forma de los rasgos se podía determinar. Sí, se medía hasta que se dio un caso de que había dos que medían igual y entonces... Y además también que después él lo había probado en una cárcel en Nápoles, y cuando quiso llevar el mismo método al norte de Italia se dio cuenta que los italianos del sur y del norte son muy distintos. En 1893 muere Tchaikovsky en unas circunstancias poco claras. Y hoy también es el día del bancario y el día del hincha de Talleres de Escalada. Saludamos a todos los hinchas del Tallarín, que es gran parte de nuestra audiencia. ¿Por qué es el día de Talleres hoy? Eso quería preguntar yo hoy en el grupo, pero... Bueno, el 6 de noviembre de 1999, los hinchas de Talleres se autoconvocaron y exigieron la reapertura del club, ¿no? Había estado en quiebra y lo iban a rematar, y bueno, se toma como esa fecha la resurrección, ¿no? El club volvió a funcionar y bueno, hoy por suerte estamos viendo otros momentos, el club crece bastante y ese momento fue muy duro, ¿no? Pero bueno, se conmemora por eso, porque los hinchas lograron y exigieron como correspondía que el club se reabra. ¿Está Talleres para un ascenso al Nacional B? No. Bueno. Pero pará. Peroncho, que... Peroncho, ya lo nombraste. Pará. 10 minutos de programa y ya lo nombraste. En defensa, mi amigo Peroncho. Lo digo como candidato. Si llega a ascender, es mérito de él. ¿Quedamos en esa? Sí. Dale, listo, sigamos. Sí, bueno, está bien. Pero bueno, sí, está bien. Lo estás cubriendo, lo estás guardando. No, él, bueno. Está bien. Tiro al pichón. Muy bien. Estamos para abrir musicalmente la jornada. Sí, ¿no? Sí. Y después vamos con el Dani. Dale. Vamos con el tema de Manal, el número 02. Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. No soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, y el viento de los vivos me despertó. Thank you. pasa, porque mi nombre no soy yo. Porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy. Porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, el sol me quemó. Y el viento de los vivos me despertó. Tete. Bueno, una fresquita, el Rayados de Monterrey salió campeón en México con la dirección técnica de el Turco Mohamed, que ha hecho una gran campaña como jugador en México y también claro, como técnico, ¿no? Por eso nunca volvió. Nunca volvió. Nico Sánchez, Craneviter, Funes Mori y el uruguayo Sánchez, que por la uruguayo, que se rompió los ligamentos hace 20 días. Sabían. Carlos Sánchez. ¿Carlos Sánchez? ¿El del Santos? Sí. ¿Se fue para allá? No, no, ex. Ah. Ex. Está bien. Rayados. Jugaba en Rayados, pero se fue ahora al Santos. Se fue al Santos, parece. Está sí, bien. Se rompió los ligamentos. Pobre. Y se lo dedicaron los jugadores de Rayados. Por mira, eso lo había notado. Bueno, un equipo con muchos sudamericanos. Felicitaciones acá al Turco, que me caen 1000 puntos. El torneo argentino volvió. Y como no podía ser de otra manera, después de 8 meses de sin fútbol, hablamos de la reunión Ameal, Tapia, Donofrio, ¿no? De la semana pasada, hubo un partido que no se jugó después de 8 meses, partiendo de que vamos a darle la razón a la liga profesional, que River no puede jugar o cualquier equipo en un campo de entrenamiento. Lo inentendible es por qué esperaron que River contrate a los camiones, que es todo plata, logística, que lo prepare, y el sábado, ¿por qué no le dijeron el miércoles, che, no traigas nada porque no te vamos a autorizar, buscate otra cancha, ¿no? Ya empezamos mal. No sé qué piensan ustedes, eso es lo que pienso yo, porque yo lo digo en nombre de todos, bueno, eso es lo que pienso yo. En lo futbolístico, más o menos se dio todo dentro de lo normal, salvo el gran triunfo de Banfield sobre River, merecido. Hubo otra sorpresa que la puso el Colón nada más. Es verdad. Esta no la adivinó ninguno. Pero el Colón metió ahí sorpresa. Esa la adivinó Javi. Sí. Es verdad. Javi, nuestro amigo de los miércoles. Entre paréntesis, borré aislado por contagio. Por malo, por egoísta, por morfón. No. ¿Por COVID? Por haber estado con contacto directo con una persona que tiene COVID en su entorno. Así que bueno, está aislado, no puede jugar obviamente, se le hará el hisopado. Vuelve Villa a Boca a jugar, seguramente será titular mañana en Rosario. Otra de las noticias que hablamos del caso Villa acá, ¿no? No pasa nada, total, no pasa nada. Como Cristal de Racing en su momento, como tantos jugadores. No, lo que no se entiende es porque si era por un problema judicial, antes no lo dejaban jugar y ahora sí, porque la justicia todavía no determinó si es inocente. ¿Y porque no arregló con ningún club? Bueno, será. Vamos a la Fórmula 1 rápidamente, al repaso. Gran Premio de Imola, ¿quién ganó? Segundo, nuestro amigo Bottas. Mercedes, que ya ganó la Copa de Constructores el domingo, por galope. Tercero salió Ricciardo con Renault. Cuarto, Kite. Todos pilotos jóvenes, ¿no? Alfa Tauri. Y quinto, nuestro amigo Leclerc con Ferrari. Sexto, siempre lejos. Poniendo el pecho, Vettel fue 13º. Y sexto, Checo Pérez, el mexicano con Racing Point. El torneo está casi definido. Hamilton 282. 9 triunfos, 11 podios. Segundo está Bottas, de gran campaña, 197, con 2 triunfos y 10 podios. Tercero con Red Bull, Verstappen, con 162 puntos, 1 triunfo y 9 podios. Ya cuarto, Ricciardo con Renault, 95 puntos, 0 triunfo, 2 podios. Y quinto, nuestro amigo Leclerc, con 0 triunfo y 2 podios también. Qué mal Vettel, ¿no? Vettel, sí, la verdad que se supone que, aparte, es el piloto número uno, no es que tiene un auto peor que el otro. Evidentemente. Ahora, Vettel... Bottas metió poco podio. Sí. Porque. Abandonó sí, un par de veces. Abandonó bastante. Si Hamilton tiene 9 ganadas y la misma cantidad, y tiene más podios que Bottas. Y Bottas sí. Tiene 2 ganadas. Hubo. Con esos 8 podios, igualmente hubiera estado lejos de Hamilton, sí. Pero es otra la imagen. Y ahí también está eso medio de que te paso o no te paso, que el equipo que le da la orden ahí, loco, para mí es, muchacho, el que va más rápido, no se choquen. Donde se choquen vemos, pero el que va más rápido, que gane. Bueno, otra cortita de hoy, el Peque Schwarzman, nuestro amigo, acaricia el Master. Hizo un gran torneo de Master 1000 de París, en canchas duras, rápidas, y hoy perdió en cuartos de final con el ruso Medvedev, claramente en dos sets, que sí, había quedado un partido. Si ganaba hoy, ya entraba al Master. Pero bueno, hay un par de torneos antes del Master. A sumar, a hacer cuentitas. Sí, hay un punto visitante y salimos a ganar de local. El ruso ese está quinto, ¿no? Está quinto, bueno el ruso ese. Claro. Yo igualmente el otro día vi un partido que jugó contra un rival netamente inferior y perdió. Perdió, pero se lo notó. Después de ahí mejoró. Bueno. ¿Nada más tenés? Dale. Bueno, tengo una que es como un pedido, no tanto hablamos que el del Diego la semana pasada. Otra vez el Diego nos preocupó a todos, ¿no? Lo que es lo que hablábamos la semana, pensé esto, ¿no? Más allá de la pronta recuperación, que ya por suerte está bien y que se levanta cada vez que se cae, es muy fuerte eso. Lo que es, ¿no? Maradona, el personaje Maradona, pensaba yo, más allá de la idolatría, de lo que lo queremos y lo que sea. Qué bárbaro, qué historia de vida, ¿no? Tremenda. Y bueno, otra vez, por suerte, ¿no? Ahí de golpe, todos en jaque y ya se quería ir. Quería ir a dirigir a gimnasia, le dijeron, pará un poquito todavía, ¿no? Quédate tranquilo. Me imagino, ¿no? Ahí. Y algo para tranquilizarlo, ¿no? Fue muy lindo el informe de sobredosis de TV, o como se llame ahora ese programa sobre el Diego. Sí. Y me quedé con una que estaba Charlie, no me acuerdo en qué programa, y llegué a Maradona. Y lo agarra y le dice, ay, vení. Y la conductora le dice, no, pará, ¿dónde vas? Y después le dice, a Charlie y a Diego no lo para nadie. Vení. Julián Goich. Vos venís. Julián Goich. Sí, gran anécdota. Bueno, así que por suerte, otra vez el Diego aparentemente va a estar bien y hoy ojalá que se cuide. Obviamente, lo amamos. Vamos a pasar un poco de música. Tenemos un especial para más adelante. Tenemos un 3x1 que lo vamos a mandar ahora. Y primero tenemos un cumpleaños, que es del señor Peter Hamill, cantautor inglés de la banda Van der Graaf Generator. El nombre siempre me encantó. Van der Graaf Generator. La banda que tanto hablaba y le gustaba al señor Luca Prodan. Ayer 5 de noviembre, Peter cumplió 72 años. También es guitarrista, pianista, productor discográfico. Van der Graaf es uno de los padres del rock progresivo, sí, junto con King Crimson, diría. Un género que no estábamos acostumbrados a pasar, ya que es un género no muy fácil de digerir, al menos para mí. para mucha gente no es un género muy popular. Así que vamos a aprovechar la ocasión. Vamos a pasar un tema oscuro de Peter Hammill y su banda. Antes vamos a aclarar que Hammill tiene un espíritu innovador y un gran despliegue creativo a lo largo de toda su carrera. Su poesía es oscura, ya lo van a ver, y excesivamente misteriosa. Escribió 2 libros de poesía, fue influencia no solo del rock progresivo, sino también del punk, ya que influenció, se dice, de manera directa sobre Johnny Rotten. Así que vamos a disfrutar de un tema de la legendaria banda de Peter Hammill, Pandergraph Generator. Pero antes, vamos a mandar ya el 3x1 también. Así preparamos unos mates, un tecito, algo así liviano. Sí, pero tengo una carraspera. No, no noté, no lo quería decir. Un 4 de noviembre, pero del 77, los Ramones sacan su tercer disco, Rocket to Russia. Discazo de la banda con 14 temas en casi 32 minutos. ¿Cuánto costó la grabación? Barato. $25,000. En el 2001, la discográfica Rhino lo remasterizó y lo reeditó. Es un discazo. Todos los discos de los 70 de los Ramones son indiscutidos, ¿no? Los Ramones son energía, son alegría, son también disconformidad y aparte son inoxidables. Por ende, vamos a aprovechar esta linda ocasión para pasar un 3x1, pero obviamente del disco mencionado, ¿no? Cohete a Rusia. Fuerte el nombre, ¿no? Quiero decir una cosa más. El primer tema que escuché de los Ramones fue un mazazo en la cabeza y amor a primera escucha. Estaba en la casa de mi amigo Marcelo Pampín y de repente empezó a sonar Surfing Bird. Tema rarísimo que no es de ellos, un cover. Está en este disco. Así que, Coquito, ahora sí, vamos con el 3x1 y después le pegamos Pandergraph Generator. A ver si se la banca. Man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man, my man, papa, man chills. I'm friends with the president, I'm friends with the pope. We're all making fortunes, selling daddy's dope. Sitting here in Queens, eating new fried beans, wearing all the magazines, gulping down thorazines. We ain't got no friends, our troubles never end. No Christmas comes to sin, daddy likes men. Yeah. don't blame me for the letters that may form in the sand. Don't look in my eyes, you may see all the numbers that stretch in my sky and call on my hand. Don't say that I'm wrong in imagining that the voice of my life cannot sing. Fate enters and talks in a Darkness de Van der Graaf Generator, anteriormente un 3x1 de los Ramones, que no vamos a mencionar los temas. Vamos a mandar un saludo especial al señor Spanish, que está escuchando el programa, pide un tema de Don Cornelio. Don Spanish, suena siempre Don Cornelio acá, así que esté atento. Hoy no es el caso igual, pero hoy no estente. Hoy no, pero tengo un especial que le puede llegar a interesar. Pero antes, mucho antes, seguimos con las noticias del DT. Con paciencia, que tenga paciencia. Acá bueno, los temas se piden con tiempo. Claro. Siguiendo con este tema, ¿no? Del 6 de noviembre, anoté algunas cosas, lo que significa un club. Voy a dar mi ejemplo, ¿no? Que tuve la suerte de criarme ahí jugando al baby fútbol, después en inferiores, en cancha de 11. Y después como hincha, ¿no? Pero que esté 10 días cerrado, que es un dato que no había dicho, ¿no? Con todo lo que, más allá del club de fútbol, lo que sea, todo lo social que implica un club de barrio tan grande como Talleres, que hay muchos, cuando pasa eso, ¿no? Quería anotar eso, mi infancia, todas las cosas lindas, todas las cosas que uno aprende, todas las cosas que uno lo aleja estando en un club de haciendo cualquier deporte, ¿no? Y que te guste. No, además el sentido de pertenencia que genera. La verdad que yo toda la gente que conocí, Talleres tiene ese, sí, ese sentido de pertenencia con el club. Me acuerdo que tenía una compañera del secundario que también de ahí del barrio se crió en el club, que la pileta, que esto, que lo otro. Un lugar muy, muy lindo. Bueno, acá tenemos el escudo. Claro. Ilustrando la parte de afuera del estudio. Bueno, quería decir eso, más que noticia, era una sensación, ¿no? Uh-huh. Buenas noches. Adiós, sigue buenas pasando noches. La gente de escalada, saludando. Tirando verdura podrida contra las ventanas de Mosh Radio. Vamos a la Copa Sudamericana esta semana. Había 6 equipos en esta fase, argentinos, ¿no? Y 2 que jugaban entre sí. O sea que podían pasar 5 y pasaron los 5. Unión ganó en Ecuador después de perder en Santa Fe 2-1, había perdido 1-0 y pasó. Defensa y Justicia pasó también con un empate 1-1, había ganado en Paraguay. En el mejor partido, no solo de la Copa Sudamericana, para mí, de los que vi, el mejor partido desde que se reinició el fútbol en pandemia, porque tuvo todo. Lanús eliminó a San Pablo sobre la hora, cuando San Pablo había hecho un gol Sobre la hora. Sobre la hora también y sobre más la hora, un gran equipo San Pablo que se formó para ganar la Copa Libertadores. Recordemos a quién le ganó, ¿no? Y bueno, y haciendo 3 goles de visitante. 4-3, 3-2 el partido de ida, 4-3 el de vuelta, 2 partidazos. Y bueno, la verdad, un partidazo. Partidazo. Con juega con Bolívar ahora. Sí, señor. Y bueno, y en el más, para mí, el más duro fue, por lo menos en los equipos argentinos que vi más parejo, ¿no? Atlético Tucumán e Independiente empataron 1-1 con el partido ganado en Avellaneda por Independiente 1-0. Y bueno, ayer fue un partido muy duro otra vez. Pero bueno, quiero hablar un poquito, si después quieren dar su opinión, voy a decir un gran acierto de Pucineri. Te diría el mejor como técnico Independiente, porque cuando Marcos Díaz, el ex Boca, era candidato a ser el arquero Independiente, él dijo: no, yo quiero a Sebastián Sosa. Hizo todo para que Sebastián Sosa ataje en Independiente, y la verdad que hay una que saca con la cara tremenda y queda parado. Claro, y es lo que tiene que tener un arquero, no tiene que tener miedo. Y le banco mucho el tatuaje también. Sí, se tatuó. Así que bueno, miedo quiero, no creo que tenga. Quiero decir que fue el gran acierto de Pucineri, ¿no? Que insistió para que venga y hasta ahora le está dando la razón, porque respondió. Cada partido estás un poquito mejor. Y aparte, lo que decía Colón, habla mucho, ordena y es líder. No, sí, yo por ahora comparto. Es una... Tampoco es grato de que tu arquero sea la figura. Pero bueno, por lo menos te da esa seguridad de decir que bueno, el arquero también juega. Obviamente. De a poco, con errores, pero bueno, tratando de crecer en lo futbolístico y con un cambio de actitud. El gol tempranero relaja un poco. Golazo. Muy, muy linda jugada. Se llegó más, se crearon más situaciones que otros partidos. Hay muchos pibes. Paciencia. Qué jugador inteligente que es Romero, ¿eh? Silvio. Sí. Entiende todo, entiende el juego. Es un jugador que vos decís, entiende el juego, aparte de tener calidad. Falta un poquito de físico, pero qué goleador, siempre me gustó. Sí. Es un tipo callado, que nunca pega. No es vende humo, nada. No. Bueno, y gran asistencia de Menéndez, fue el que le tiró sí. El centro, o Velasco, no, Velasco. No, Menéndez tira el centro y la Velasco baja de Velasco de cabeza. Eso, gran asistencia. Muy bien Velasco bajando la línea al segundo palo y muy bien definiendo Silvio de cabeza de primera, fulminando. Sí. Velasco más bien retacón ganándole a un central tucumano que tiene que medir mínimo 1,85 m, si no Zielinski no lo... Qué parecido a Carrió que es Zielinski, que no se afeite. Vos sabés que lo vi el otro día en un momento que se sacó el barbijo y hizo esto y dije, este hombre si se afeita es Elisa. Iba a tirar una bomba de humo. Bueno. ¿Cómo ves? ¿Cómo tenemos los resultados de...? Porque habíamos hecho un jueguito. Sí, habíamos hecho. De la Sudamericana. ¿No? ¿Quiénes pasaban? Sí, creo que lo tenés vos eso, Maurito. No. Yo tengo el de la Superliga. El de la Copa de la Superliga. Lo que pasa es que la Sudamericana me parece que lo habíamos hecho hace mucho. Hace mucho, pero puede estar acá. Está todo documentado igual. Está todo documentado. Está lenta la computadora. Sí. Dame un segundo. Hicimos la de la Copa. También la de la Copa. Y bueno, pero... Veremos. Si lo encontramos. Bueno, está muy... Después vemos. Vamos a ver cómo está la computadora, muy lenta. Vamos a pasar a la lista Scaloni. Ya hay lista de vuelta. Juega la selección de vuelta. Claro, porque jugamos, como decíamos, ahora en noviembre. Volvemos a jugar con Paraguay de local. Y con... qué problema, no me acuerdo. Perú de visitante. Sí, señor. Muy bien, Maurito. Bueno, y como anticipamos, porque este es un programa que anticipa las cosas, nos gusta anticipar, ¿no? Cuando la gilada quiere, Di María vuelve a la selección. Seguramente para arrancar en el banco, ¿no? Porque calculo que después del último partido repetirá equipo, Scaloni. Bueno, lamentablemente, como dijimos la semana pasada, se lesionó el Kun Agüero, si no hubiera sido otro regreso. Faltan los de acá, que no va a salir de Armani, Montiel de River y Andrada y Salvio de Boca. No hay lugar para sorpresas. No lo veo porque hay 35 jugadores, así que no creo. Así ¿lleva que, todos? No. ¿Eh? ¿Lleva a los 35? Sí, no. Lleva todo porque ahora se puede, entonces lo lleva. Ah. Así que bueno, no va a haber muchas novedades. Está bueno esto que juegue tan... recordemos que el torneo local va a seguir en esa fecha FIFA. Hay equipos más perjudicados que otros, ¿no? Los que tienen más jugadores en selecciones van a jugar igual sin esos jugadores en la fecha del torneo local. Pero bueno, no es definitiva, es zona de grupo todavía. Sí. Es el otro fin de semana. ¿Ya? Ya, estamos mirá ahí. Vos. Estamos ahí. ¿Tenemos algo más de té de noticias o ya estamos con la noticia? No, tengo una sorpresa para la investigación. Bueno, para más adelante. Sí, más adelante. Mire. ¿Usted cómo le va? Bien, muy bien. Estoy, aunque no parezca, sí. Quizás estuve desatento, pero estábamos trabajando con el compañero y camarada Ramiro de la revista Huérfano, en ocasión de todas esas cosas que nos gustan ir haciendo. Así que le mandamos un cálido y cordial saludo. Esperamos que prospere esta semillita que hemos germinado hace unos instantes. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar música. Está muy bien. Hablando de escuchar música, mientras vos pensás qué música vamos a escuchar, ¿sabés que el viejito te invita a escuchar el Cuartito del Cosmos? Es un programa de rock, mucha música, charla, datos. Pégale una escuchadita, lo puedes encontrar en YouTube e Instagram, el Cuartito del Cosmos. Bien, ¿es un canal? En Facebook también, sí, todo canal. Mira. Bueno, vamos a chusmear. ¿A vos te gusta la música que ustedes, vos tenés con el viejito una, sí, así, una sintonía? Obvio. Sí, sí. Es eso como cuando... Alcoyana. Sí, claro. Encima del rojo. Pero le gusta mucho el alcohol. Bueno. Eso sí es. No, bueno. No, todos sabemos. Tenemos una efeméride. Traje un tema para el licenciado. Qué bien, Tema de Sui Generis, que es un temazo. Qué bueno. Otro cálido y cordial saludo. Sí. Así que, pero antes vamos a pasar otro tema que es una efeméride referida a un disco que salió a la calle un 2 de noviembre del 67. Es el segundo disco de la banda Cream. Nos referimos al disco Disraeli Gears. Recordamos que Cream fue un power trio que hacía un blues, pero bien, bien rockero y bien, pero bien psicodélico. Que la banda era inglesa, obviamente. Se había fundado en el 66 de la mano del señor Jack Bruce, quien era el bajista cantante, Ginger Baker, que murió hace poco, el baterista, y el guitarrista era nada más ni nada menos que el señor Eric Clapton. La banda duró 2 años y piquito, pero bueno, por suerte dejaron discos y trajimos algún tema del disco mencionado. Así que vamos con Cream y después con Sui Generis. Inside of you. Waiting so long, I've been waiting so long.

pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo. Bien. Pasaba Sui Generis. Cuando ya me empieza a quedar solo. Maurito. Dedicado tenés? Al licenciado. Esperemos sí. Que no se haya clavado un puñal, pero sí. No, sabe de qué se trata, licenciado. Lo habrá disfrutado mucho. No me cabe la menor de las dudas. Este programa lleva sus años y ha pasado mucha gente por el mismo. Uno de ellos es el anarquista en la montaña que cada tanto insiste. Con su utopía, podríamos decirlo. Pero no por ello deja de ser muy interesante escucharlo y dedicarle un ratito. Así que nos vamos con el anarquista en la montaña. Muy buenas noches, nuestros oyentes de Carpe Noctem. Gracias al espacio a los muchachos. Este es nuestro espacio libertario acerca de la cultura de Latinoamérica. Hoy decidimos tratar un tema importante que es un tema histórico que comparte entre los años 1854 y 1867 en nuestro país hermano México, un país donde en esos años se sacudió muy violentamente, se produce una revolución liberal, la caída de un dictador, la guerra de reforma, la llegada de la flota franco-española e inglesa a cobrar una deuda inexistente, la intervención francesa, el imperio de Maximiliano, la huida de Juárez, la República Guerrillera de las Chinacas, todo eso en 14 años. Para empezar tenemos a Antonio López Pérez, más conocido como Santana, a quien sus contrincantes llamaban 15 uñas, porque tenía una pata menos y entonces tenía 15 uñas para robar. En 1952 los conservadores, mal llamados mexicanos, lo mandan a llamar y este instaura su 11ª presidencia y en enero del 54 se hace llamar a sí mismo el dictador. Juan Álvarez, un patriarca de la época de la independencia, denuncia la dictadura de Santana y forman una conspiración entre Comonfort y una serie de caudillos militares de segunda línea en el estado de Guerrero, el cual linda con la Ciudad de México hacia el oeste. Arman un levantamiento militar para sacar a los tiros a la dictadura, al cual Santana reacciona bastante rápido a la rebelión. En tan solo 15 días lleva 5.000 hombres desde México hasta Guerrero para enfrentarse a tan solo 300 rebeldes. A pesar del número, la insurrección no cede y Santana se retira a México, donde renuncia a ser presidente, dejando una misteriosa carta en su escritorio y designando a su sucesor. Los hombres de la Reforma sabían que la dictadura no caería solo volteando al dictador. Había que cambiar el país, pero no sabían en el lío que se habían metido. Un sinfín de problemas complejos, violencia a mares, que durará 13 años. Aquí entra un personaje admirable de la Reforma, más conocido como Benito Juárez, exiliado en Nueva Orleans para ese momento, hijo sin padres, criado por sus abuelos, monolingüe, huye de su casa para volverse abogado tras una difícil carrera estudiantil. Irá a la cárcel por defender comunidades de curas que trataban de robarlas, será gobernador de Oaxaca en un breve periodo liberal y con el ascenso de la dictadura de Santana llega a su punto de ruptura y el exilio, ya que fue preso y deportado. Cuando se produce el levantamiento en Guerrero, Juárez decide que hay que regresar. Con años de miseria encima, sabe que construir un país es bastante más que voltear un dictador. Un papel no menos importante cumplió Francisco Zarco, quien siendo periodista salía a las calles a vociferar subido a las estatuas y faroles en contra de la dictadura y en favor de la libertad. Fue uno de los artesanos de la revolución por la reforma. Periodistas eran los de antes, este se dedicaba a eso, a buscar libertad, no a los chismes y a las pavadas. Que uno dice, eso es viejo, no nos sirve para nada. Bueno, en esa época estaban este tipo de periodistas. Ya estamos en 1957, año donde se dicta la Constitución Mexicana, en el cual me gustaría señalar los primeros párrafos. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se constituye para su beneficio. El pueblo tiene todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Estos puntos son cruciales para entender la mentalidad de la época y cómo hoy nos fuimos deshaciendo en un continente bastante triste, bastante poco pensador y poco revolucionario. Y me gustaría terminar acá con este análisis para continuar en un próximo audio y poder tratar un poquito mejor este tema de la reforma mexicana, que es súper interesante. Les mando un saludo acá de las cavernas. Escuchamos a nuestro querido amigo. Muchos oyentes mexicanos nos preguntan qué es lo que está sonando de fondo. Es Wondergraph Generator. Esto no te lo pasa a nadie, la música. Tenemos muchos oyentes mexicanos por error. ¿Vos sabías eso? Hay un programa mexicano que se llama Carpe Noctem. Y es muy gracioso porque ellos se ve que hacen la misma que nosotros. Che, escuchá Carpe Noctem, escuchá Carpe Noctem. Y siempre tenés algún caído del catre que confunde los pueblos hermanos de México y Argentina. Así que saludamos a todos los que están excelente, allí. Excelente relato de nuestro amigo allá en la sierra, ¿no? Sí, muy bien, Germán. ¿Escuchaste alguna vez el Carpe Noctem mexicano? No, ¿sabés que no? ¿Sabés que vos no me digas que lo escuchaste? No, pará. A mí me salió una vez al principio, ¿no? Cuando yo entré al programa, digamos, a los 3 años. Y me dieron para administrar la página encima. Toma, hacé lo que quieras, subí lo que quieras, poné lo que quieras. Bueno, no sé. Entonces me entré a indagar, no había nunca administrado una página. Y me aparecen los mexicanoides estos en nuestra página, y gente hablando, ¿viste? Y le di play. Y ya, ¿viste? Una pavada. Bueno, andás a ver lo que piensan ellos. Nosotros. Sí, bueno, está todo bien. Está todo, o sea, nos bueno. Parecemos en el nombre nada más. Va, un poquito. Bueno, pero México, linda la historia. Hay una, siempre mencionamos las mismas películas de Luis Estrada. La dictadura perfecta y las otras dos que siempre me olvido el nombre. Ah, esa la vi. La dictadura perfecta, sí. ¿Viste? Está buena. Sí, la ley de Herodes, ahí está. La ley de Herodes es la anterior. Vi. Bueno, buscate esa también que es un poquito más fuerte. ¿Viste? Y esta de... ¿Sabes que la busqué y está con 2 tapas? Y yo la conocía con 1 tapa. La que está el chabón cruzando como una calle y tiene una colita de ratón. Y encontraba la otra tapa. Y pensé que era otra y esta de ahí, ¿no? Después dije, como a los 40 minutos me di cuenta que era la misma, dije, ahora no la quiero ver. Y ahora no, y la dejó, murió, mirá, viste cómo uno pierde esos momentos en que decís, ¡ay, ya! Bueno, está bien, yo la voy a ver de vuelta en la semana para que vos te... para que la energía de la película te llegue y sientas una necesidad irrefrenable de verla. Veremos si sucede. Dani, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres escuchar unos temas y que los presente o quieres adelantar algo de tu investigación? Y vamos con un tema y venimos con la investigación, ¿te parece? Bueno, vamos a hacer una intro. Un igual. Tema muy serio. Es un tema de debate. Polémico. Delicado, no sé nada. Es delicadísimo, para mí es delicado. Interesante. Bueno. El exceso de vueltas de Luca y su clara decisión de moverse solo con amigos originó las escisiones de Sumo, que en realidad alimentaban y le daban un plus al grupo madre. Estas bandas eran Ojo de Terciopelo, Sumito y La Voz de una Reba. Sumito era Luca con la acústica y su caja de ecos, y Arnedo el contrabajo acústico. Y a veces se sumaba Pettinato en saxo. La única condición implícita era tocar borrachos o super volados. En marzo del 83, Sumito tocó en el Einstein de Chabán y Luca estaba tan pasado que se subió a una silla alta y se cayó y sangró e hizo mierda a la criolla. Arnedo se enojó y se fue de la escena, dejándolo al pelado solo y tan valiente. De repente sale entre el público Pipo Cipollatti y dice, paren, esto se arregla fácil, yo voy a hacer un tema de mi futura banda que se llaman Los Twists. Omar Chabán se calentó, le pegó un empujón, lo llevó para camarines y bueno, ahí se armó una trompadera, marihuana en todo el salón. Afuera todavía estaba el proceso. Marzo del 83. Ojo de Terciopelo eran Alejandro Sokol en batería, Diego Arnedo en bajo y Luca en voz y guitarra. Siempre acústica la guitarra, Luca. Nunca lo vi con una eléctrica. Vi alguna foto, pero no tocar en vivo. Bueno. Salían a tocar con medias en la cabeza y velas prendidas. Tenían un solo tema, que se llamaba Ojo de Terciopelo, que miran a la gente con dientes. Después sumaron Don't You Worry, que lo trajimos, ese lo vamos preparando, Coquito. Hasta lo podrías poner de fondo, ¿no? Como notarán, su mito se podía transformar en Ojo de Terciopelo, era cuando llegaba Sokol, o bien si se iba Sokol. Alejandro ya estaba cansado de tanto delirio y era el que más fuertemente se preguntaba si tenía sentido todo eso, ya que todo se hacía de onda y por muy poca plata, digamos, y vivir había que vivir. La Hurlingham, en cambio, era un proyecto más serio. Cobraban un caché, tenían visión de futuro. O sea, ¿qué quiere decir con visión de futuro? Vamos a decirlo claramente. La Hurlingham tocaba reggae en el año 82 en la Argentina cuando nadie lo hacía. La Hurlingham Reggae Band eran Luca, el Bocha Sokol, Arnedo, Superman Troglio, Moyo, Tito Fargo, quien sería luego guitarrista de Los Redondos. Esta era una super banda ya. Era el show principal de Leinstein, pero solo tocaba los días domingo, en horario central. Bueno, en esta primera etapa que tanto nos gusta, están los primeros fans. Yo quería hacer una salvedad con eso, nunca se habla. Los fans de la banda, los primeros, los quería destacar. Era un público que no era punk, no eran psicoolches, que no aceptaban un grupo por cantar en inglés. Tampoco había fans del rock nacional. Había chabones que sentían esa música y el pelado los hipnotizaba con su onda y empezaron a seguirlo. Hay mucho quilombo, energía, creatividad en esta época under de la banda. Había unos trompos en Leinstein que se colgaban boca abajo. Y ahí se colgaba Luca, boca abajo. Con toda la cara roja del esfuerzo mientras cantaba en esa posición, con las venas del cuello salidas a punto de explotar. Todo era loquísimo. Te daba miedo y a la vez te atraía. Una de esas noches de Leinstein, la banda salió con un féretro que lo colgó como escenografía con velas alrededor. En un momento el féretro comienza a prenderse fuego y el pelado se percata y empieza a escupir el líquido que estaba tomando, provocando una llamarada porque estaba tomando ginebra y casi incendia todo. Otra de esas noches de Leinstein, Luca no se bancaba el calor arriba del escenario, entonces cada 2x3 agarraba un vaso de vidrio, lo llenaba de agua y se lo iba tirando en la pelada. El tema era que el vaso estaba roto y cada vez que se echaba agua se hacía un tajo con la punta de los vidrios. Cuando se dio cuenta ya era tarde, estaba toda la cabeza cortada, ensangrentada, pero por supuesto cantó hasta que terminó el show. En estas anécdotas puede quedar sintetizado un poco de alguna manera lo que pasaba con Sumo en esta época particular y hermosa que a mí me encanta. El mensaje, yo creo, de un Luca colgado del techo, un Luca borracho a los golpes, un Luca sangrando, un Luca apagando un principio de incendio con ginebra, y siempre, pero siempre, atrás una banda de amigos tocando como si cada noche fuera la última. Trajimos cosas de sumo de esta época que vamos a ir pasando ahora. Thank you. So now you're here next to me. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it feels wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty in a film on the TV right now. Within sight but out of reach. So happy because the whole thing is so new. You're Virnalisi, slow and easy in this lifetime made for two. Blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under stranger skies. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under stranger skies. Just you tarry with me, 'cause I'm so lone. And you in a dressing gown, coming up or going down, with a smile up here and one down there. Let me hold your hand, kiss your neck, get lost. Anteriormente Africa Free, y para después tenemos una sorpresita de Sumo. Sí, Maurito, por favor. No te veo, mirá, estoy así esquivando el micrófono. A ver si funciona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, mono. Contarles que seguimos trabajando en fútbol, estamos preparando un montón de cosas con el cuerpo técnico, analizando situaciones, sistemas. Y se me ocurrió pensar en cómo mejorar el fútbol desde esta humilde posición. ¿Cómo lo mejoraríamos beneficiando el gol? Entonces los invito a pensar en que, por ejemplo, en Champions, en Copa Libertadores, en Copas Internacionales de clubes, el gol de visitante vale doble. ¿Por qué no mejorar la puntuación del empate, por ejemplo, en los campeonatos locales, y darle un impulso al gol? Eso modificaría directamente atacar un poco más. Y lo llevo a analizar esta situación. Un 0-0 no puede valer el mismo puntaje que un 3-3, un 4-4, un 2-2, un 5-5. Entonces, les dejo esta tabla para que la analicen y me ayuden a razonar a ver si sería posible cambiar esto en el fútbol. Porque la puntuación de 3 al vencedor está bárbaro. Entonces, el 0-0 para mí tendría que valer nada. No arrancás hasta que por lo menos los dos equipos hacen por lo menos un gol, que sería con medio punto. Un 2-2, un punto. Un 3-3, un punto y medio. 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, lo que quieran empatar de goles. Dos puntos. Entonces, premiaríamos esa cantidad enorme de goles. que se contrapone totalmente a un 0-0 o a un 1-1. Entonces nos daría a nosotros los entrenadores otra capacidad de analizar los partidos cuando, por ejemplo, vas perdiendo 3-1. Llegás o vas ganando 3-1. ¿Qué haces el equipo que está perdiendo? ¿Qué pasa? Tiene la posibilidad de ponerle un punto y medio si empatás al 3-3. ¿Es diferente? ¿Varía la situación? Piénsenlo. Y si quieren, coméntenlo, porque creo que dado en algo que se puede, que puede ser valedero en el futuro para que los empates a más de 2 goles, a más de 3 goles, 4 goles, tengan diferente puntuación y no beneficiemos el 0-0 con un punto. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en fútbol! Nos vemos. Nos vemos. Bueno, escuchábamos a Germán Adrián Ramón Burgos, ex arquero de Ferro, River, la selección argentina, el fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo creo que es interesante, nos invita a pensar. Yo por ahí no sería tan con el medio punto, no estoy tan de acuerdo, por ahí sí podría ser. En general estoy de acuerdo. O sea, creo que el gol de visitante sí cambió la historia de los mano a mano. No Colón, que antes se definían por penales. Ahora, lo que le pasó, por ejemplo, a Independiente, el partido que estábamos hablando antes, hacer un gol ya obligaba al otro equipo a hacer 3, ¿no? Entonces, creo que eso los hizo más ofensivos. Y bueno, creo que en parte estoy de acuerdo. Y no sé qué dicen ustedes. ¿Qué piensan? Yo creo, me pregunto, ¿dónde quedó el mono Burgo que tocaba rock and roll, que salía en películas de AC/DC, como AC/DC, y tocando rock and roll ahí? Es una propuesta innovadora, sí, innovadora. Quizás estoy de acuerdo con el medio punto. Me parece que favorecería muchísimo el mercado de apuestas y promovería el arreglo de partidos. Che, empatemos, así como erramos tantos goles, ahora hagámoslos. Y empatemos 5-5. Usted es muy mal pensado. Yo soy de la escuela de Confucio. Piensa mal y acertarás. Porque, a ver, también el 3-1, ¿no? Sí. El que si vos vas ganando 3-1 y te empatan el partido, perdés 2 puntos por Gil. Si querés, ¿no? A riesgo de que le pase a los equipos de los cuales simpatizo. Son cosas que pasan y que te lleves, que pierdas solamente 1 punto de esos 3 que tenías guardados en el bolsillo, llevándote 2 puntos por un empate en 3, me parece que tampoco es tanto. Y además, bueno, dirigías con el Atlético, con el Cholo del Atlético de Madrid, que su intención es destruir el juego. Si, arco, ¿no? Si puede ganar 1-0, sos un carador. No me vas a decir que esto lo hablaste con el Cholo. Por eso te peleaste con el Cholo. ¿Te echó? No creo. ¿Yo puedo algo para decir? No estoy de acuerdo en el medio punto. No estoy de acuerdo en casi nada. Por ahí la que se podría llegar a sentar y a discutir sería la del 0-0. Es la única razonable que escuché. Bueno, yo con eso también, esto me disparó para pensar qué habían sido las últimas innovaciones o cambios. El fútbol es un deporte, de los deportes masivos, es el que más le cuesta cambiar las reglas. En todos los años del fútbol han cambiado muy pocas veces las reglas, ¿no? De las que yo me acuerde, anoté estas. Para mí, la más revolucionaria de todas. Desde que miro fútbol, es que el arquero no puede agarrar más la pelota con la mano. Ah, pensé que ibas a decir otra, de la historia del fútbol. No, de las que yo me acuerdo. De las últimas, de las que vimos, como. De las que vimos. Que eso, antes había equipos que cuando iban ganando 1-0, el arquero se la daba al 2, el 2 se la devolvía al arquero, el arquero se la daba al 6 y así estaban 5 a 10 minutos por partido. Esa fue la primera gran innovadora que vi. También la del offside, hace muchos años, pero antes el offside en la misma línea era offside. Cosa que ahora no, la misma línea habilita. Sí. Eso también fue un cambio, si se quiere, importante. Y esto me trajo porque de estas últimas, ¿también saben cuál me gustó que agiliza el juego? Esa que no tenés que necesariamente el arquero tirar la pelota fuera del área cuando saca de abajo, ¿no? Esa está bien. Esa está bien, agiliza bien, mucho sí. El juego. No hacen tanto tiempo los arqueros con ese tema. Bueno, y algo he notado eso. Yo igualmente creo que cuando, así como uno tiene la intención y la voluntad de promover un fútbol con más goles, también hay otro que va a promover lo contrario y puede crecer circunstancialmente. Mira Holanda, en Holanda se cagan a goles todos los partidos. Sí. No hay partido que tenga menos de 3 goles la fecha pasada. ¿Y acá cuánto hace que en todos los partidos hay 3 o más goles? Acá se da una fecha así cada tanto. Ahora, bueno, es muy difícil de medir por la Copa, pero... El tema, habría, no sé cómo puede haber más goles. ¿Para qué crees que haya más goles? Creo que... Ojo, perdón. ¿Sí? Un 0-0, como dice, yo coincido con eso, Mauro. Que por ahí un 0-0 puede ser un partidazo también, ¿no? Sí, puede tener 5 tiros en los palos de cada lado, tapadas. Es verdad. Sería así. Y a ver, es un resultado también. Es un resultado. Bueno, por eso está bueno pensar. A mí las cosas cuando alguien habla así me gusta porque nos hace pensar, ¿no? Uh-huh. Me hizo pensar. Y anoté un par en contra también de las nuevas reglas. Para mí la peor de todas es que ahora toda mano es penal. Siempre fue a decisión del árbitro, intención o intención, que creo que es más justo, porque más allá que el árbitro también se equivocaba, pero en general con la intención, uno que juega el fútbol sabe cuando uno quiere tocar la pelota con la mano y cuando no, ¿no? Ahora se cobran penales que te pegan la pierna, te pegan la mano, no pueden cortar. Pero ¿por qué está esa regla? Porque había un abuso también de los defensores que saltaban así y ocupando un espacio considerable. Sí, sí. Estoy saltando. No, yo creo que eso era penal, como el de Tresor en el 78, más famoso de todos. Yo creo que eso es penal. Pero también he visto penales cobrarse de que le pegan el pie. Y... Si los cobran todos, los cobran todos. Sí, para mí está bien, no los cobran todos. Y otra también, que en el mismo sentido, cuando ahora hay una mano, te pega la mano y termina en gol, se anula. ¿Cómo? Si vos en la jugada previa, vos, delantero o jugador que... está atacando, te pega la pelota en la mano a un compañero y termina en gol, por más que no sea intencional, se anula. También se quita la intencionalidad. Vale. Yo creo que lo mismo que en el penal. Si tenés intención, es mano, y si no, no. Como en cualquier lugar de la cancha. Sí, Mauro. Yo tengo una que no se cumple. A ver. Cuando le pega al árbitro la pelota, ahora hay que hacer un bote a tierra. Y no se hace. Sigue siendo como el árbitro de palo, por lo menos en las ocasiones que lo vi. No, ahora cambió eso y ahora se la tiene que dar al equipo que último que pateó. Mira, ¿viste? Es una de las nuevas con la que, de que no se puede salir, de que se puede jugar a, no afuera del área. ¿Te acordás que antes tenía que salir? Bueno, es una de las nuevas. Ahora, si vos pateás y te pega el árbitro, la pelota vuelve a vos. Eso me parece bien. Está bien. Está bueno, bien. Nos hizo pensar un poco el rockero del Mono Burgos. Así que, bueno, aquí estamos. Aquí estamos, ya son más de las 10:30 de la noche aquí en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Recordamos que el Barrio Cultural está organizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio. Así que si quieren colaborar, la posta en las veredas, los jueves de vereda, que se hacen actividades aquí al aire libre, detrás del vidrio, siempre tocando artistas, favoreciendo el arte, la cultura... Colabora con el Barrio Cultural, no te vas a arrepentir. Y si me permitís, rápido y conciso, los amigos de Don Verdurín, alimentos agroecológicos de La Quinta, a tu casa, comunícate al 11 68 46 99 24, 11 68 46 99 24, Marvel, distribuidora de agua de mesa. Qué rica. Qué rica que es. Mi hija no toma otra cosa que no sea agua Marvel, además de vino, por supuesto, como el padre. 11 28 79 20 33. 11 28 79 20 33. Y mi Aishu, cooperativa de autogestión canábica. Qué rico. También, qué rica. 11, no sea mal pensado. 11 59 66 11 56 11 59 66 11 56 los 56 los amigos de la casa. Claro, la cabeza de los premios 56. Qué lindo número, salió el otro día en 1956. La caída, ¿no? La caída. La sí. caída. Sí, señor. Uno de los pocos que me acuerdo, vamos con el hombre del Paraguay y después con Aire y después con el té. Claro. Ese tema habla sobre los trenes que nunca llegan porque paran sin razón. Yo estaba en una estación con razón, sí, con razón en la estación Puente Pacífico. Entré con Silvia a un bar esperando el tren. ¿Qué te parece? Había gente sentada tomando vino, ginebra, aquellos borrachines del andén que todos conocemos. Pero había uno especial. Tenía una camisa roja y era un refugiado del Paraguay, un hombre con canas, un hombre de una cierta edad, pero totalmente borracho. Ya se le fue la razón. Que me hablaba con un acento alemán y yo pensé y le dije: perdón, ¿usted es hijo de alemanes? Y él me dijo que no, pero su acento paraguayo seguía teñido de alemán. Tenía ojos azules, pero parecía medio indio también. Yo le dije que Silvia era húngara. Se prendió una luz en sus ojos y la miró más atentamente. El hombre del Paraguay, incógnito y borracho. Okay. Esperando el tren, with the man from Paraguay. Esperando el tren, con el hombre del Paraguay. Esperando el tren. Tardó mucho, casi una hora, pero con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Nazi o no, no me importa por qué. Con el hombre del Paraguay todo estaba ok. Con el hombre, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El hombre del Paraguay. LP de la banda. Bueno, de T. Personaje inédito. Hoy vamos a hablar de un personaje nuevo con una profesión que no hablamos nunca. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿Qué es? El personaje en cuestión se llama Cristian Bragarnik. ¿Profesión? ¿Sabes qué profesión tiene? Aparte de lo del fútbol. Empresario. Abogado. Abogado. De 46 años. Ex Barra Brava de Vélez. ¿Sabías eso vos? Sí. ¿Saben cómo empezó en el mundo la representación? En el año 2004 tenía un videoclub en Flores. Y en sus ratos libres empezó a grabar videos de jugadores. Los goles, las mejores jugadas. Empezó con... Un emprendedor. Monroy, que era un número 10 ex Chicago, Talleres de Córdoba, habilidoso, lo vendieron a México. Y él le dijo, Monroy, el representante, le dijo, ¿por qué no vas a ver a este muchacho que graba video, que te grabe un video para venderte, ¿no? Y así empezó. Viajaron los dos a México, pero Monroy... y Cristian no volvieron ninguno de los dos. Se quedó allá Cristian. Se hizo muy amigo del dueño del Querétaro, apodado el doctor del cartel de Juárez. No lo digo yo, ¿eh? Fue detenido y extraditado a Estados Unidos en el 2014. Es el gran amigo de Cristian. Donde fue presidente. Este que era amigo de él le dijo, ¿qué estás haciendo? Te nombro presidente del club. Bueno, muchos contactos, ¿no? Dice, me invitaron a trabajar en México y los clubes tienen dueños. Me enteré con el tiempo que se dedicaba al narcotráfico, dijo el representante. También fue investigado en el 2014 por vender a Rodríguez, un jugador de Defensa y Justicia, a Dorados de Sinaloa. Por $70,000. Le llamó la atención, viste, una denuncia, porque tampoco por eso un jugador $70,000. Pero la investigación nunca avanzó porque en la jefatura de la FIP estaba trabajando Claudia María Angelisi, hermana de Daniel, gran amigo de Cristian. Y como todo tiene que ver con todo, la causa no prosperó. En México hizo muchísimos pases, llevó al Turco Mohamed, a Diego, a Dorados, equipo del hijo del Chapo, y se calcula que participó de más de 100 pases. La cámara de la CONCACAF hizo una investigación y determinó que el 54% de los 312 clubes que había en México en todas sus categorías opera con los carteles de la droga. Yo trabajo con jugadores, dice Cristian, y DT. Lo de los carteles lleva muchos años acá, yo no tengo nada que ver. Fue muy amigo de Julio Grondona, de Daniel Angelisi, como decíamos, que lo consultaba siempre para comprar jugadores y ver qué podía, qué podían hacer juntos, ¿no? Su fama y su oficina fue creciendo hasta que desembarcó en Defensa y Justicia y ya ahí llevó los jugadores, el cuerpo técnico, la forma de jugar y bueno, ascendió y también junto a la comisión directiva forma el equipo. Entonces le pregunta alguna vez, pero está bien que vos siendo representante le digas al técnico y a la comisión directiva quién tiene que venir, y él dijo: yo invierto plata, tiempo, prestigio y conocimiento. Es lógico que me siente y definamos con los directivos qué jugadores necesita el equipo. Un debate casi, te diría, ¿no? Para nuestros amigos de la montaña, ¿no? Su primer gran acierto en la Argentina, ¿sabes cuál fue? El de Gustavo Bou, que no había funcionado en Río ni en clubes, y bueno, desembarcó en Racing, donde fue campeón y figura. También lo tuvo, representaba a Coudet cuando era DT y ahora también, pero en ese momento, y también representaba al técnico independiente, que era Becasés. Era algo muy loco, ¿no? Tiene un anillo que dice no pasa nada. No pasa nada, no te puedo creer, ahora me vengo a enterar de esto. Y su primer trabajo, ¿sabes dónde trabajó? En la primera vez, en un chino. Muy amigo del expresidente, el Mamerto, no lo vamos a nombrar porque no se corte la luz. Y también se lo recuerda por ser el dueño de la camioneta BMW donde fue detenido Fariña en el 2013. Hizo mucho también para la llegada de Sampaoli a la selección, no lo sabía yo esto. Aunque no pudo meter a su amigo Almirón, también amigo del Mamerto, en la selección, que quería eso, ¿no? A Boca llevó a Benedetto, Marcone, Zárate y clubes como Godoy Cruz, Colón, Defensa y Justicia son algunos de los equipos que llena de jugadores y también de los cuerpos técnicos, ¿no? Tengo éxito y eso en la Argentina molesta, dice Cristian. Y entonces te empiezan a buscar la vuelta con lo de los narcos y no sé qué más. El año pasado compró el Elche de España, un equipo que está en primera, un equipo chico si se quiere, donde efectivamente lo llevó a Almirón como técnico. Y a Marcone. A Marcone, a Rigoni, a Russo Rodríguez, entre otros. Y también le dijo a Gustavo Bou y a Benedetto, le dijo: muchacho, ¿no le sobran unos mangos? Bueno. Y es Bou y Benedetto son accionistas del equipo, ¿no? Ya recordemos que en España lo tienen algunos clubes, son sociedades anónimas. Fue acusado por Troglio, ¿no? Unas declaraciones muy fuertes de Troglio. Y por Roberto Trotta también, que dijo que si no era el dueño del fútbol en Argentina, en México y ahora en España. Como dijimos, pasó de trabajar un chino a ser multimillonario. Yo hago mi trabajo Y obvio que recomiendo a mis técnicos y mis jugadores. Si a los demás no los llaman, no es culpa mía, les contestó ambos técnicos. Bueno, un personaje bastante oscuro, ¿no? Oscuro y medio. Y también esto me lleva a una reflexión, ¿no? Porque lo que lleva a la cuestión económica de los clubes, ¿no? Tener que aceptar que venga un tipo y diga, bueno, yo te traigo los jugadores, el técnico, y vamos a jugar así, así, así. ¿Entendiste? Sí, y si echas a este técnico, yo te traigo el que viene. Yo creo que esto debería estar legislado. También me hizo pensar este personaje, ¿no? Me parece que ni siquiera es ético ser el representante de 20 equipos de primera de los 10 técnicos de primera. Me parece que es demasiado. Me parece que no está bien. Y me parece que es verdad lo que decían Trotta y Troglio, que siempre es el círculo, el mismo círculo. Trotta dijo, no puede ser que un tipo que sea muy malo dirija en 5 equipos en los últimos 5 años. O sea, y lo sigan llamando y no llamen otra gente. Así que también es una reflexión. Cristian ahí, la verdad que la pegó en México con sus amigos. Hay gente que tiene suerte. Hay gente que tiene suerte. Es así. También me hizo pensar que en vamos a ver qué tiene de razón lo que él dice. Yo creo que es verdad lo que, en cierto modo, lo que él dice, vos tenés que saber de fútbol y decir, bueno, es verdad, yo pongo mi plata y compro este jugador, te traigo 10 jugadores, déjame tener algo de decisión. Ahora, bueno, no sé si es muy ético lo otro de tener muchos técnicos. En eso es lo único, por ahí, para mí puede ser que tenga algo de razón, y como sería cualquier empresario que pone, no es el único, tampoco digamos que... todos los empresarios que compran jugadores y los meten en los equipos y técnicos influyen. ¿O no? A mí me parece mucho. Me parece demasiado y... Es una realidad del fútbol argentino. Es una realidad del fútbol argentino, y cuanto más gente hay en el medio, más plata se va en tramoyas, triangulaciones y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento los clubes empezaron a ceder eso? Porque gente que acercó jugadores a lugares hubo siempre, pero bueno, ahora se ve que cobran en efectivo, parece. Yo no entiendo esto. Vos sos Colón de Santa Fe, yo soy Aldo Civi. Un gusto, Aldo Civi, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Ahí, puño ahí. Con puño. Te quiero comprar a Colón. Te llamo yo, presidente, te llamo. ¿Cuánto vale Colón? Te lo regalo. No, préstamo. Un año sin préstamo, préstamo sin cargo y sin ahora, opción. ¿Por qué? Yo, si quiero comprarte a Colón, que vos lo llamo a Peronchito, porque es intermediario. Sí, pero ¿qué claro, sentido sí. tiene? O sea, ¿por qué le vamos a regalar un porcentaje? Se entiende la figura que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué regalarle un porcentaje a un tercero si yo te puedo entender si vos es un club del exterior, que por ahí no conocés, no tenés los contactos, que ahí sí un empresario, representante, como se llame, te puede hacer el contacto. Pero entre clubes argentinos, yo quiero a tal jugador, ¿cuánto vale? Tanto somos, ¿no? Me parece, ¿no? No sé si capaz soy muy antiguo en mi pensamiento, pero bueno, antes hacía así y no había teléfono. El siglo XXI. Iban y estacionaban en la puerta de la sede y se metían en la sede de los clubes y arreglábamos. Antes es así, yo no tengo nada más que decir que pueda superar eso, esa certeza. Uh-huh. Esa certeza, y bueno, es una realidad. Hay que transformarla si no nos gusta. ¿Estamos? Sí, estamos re bien. Estamos muy bien, estamos para... Para el tema que nos queda. Para el tema que nos queda. Justo, como siempre. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Gracias por el aguante. Nos vamos con un temazo, como siempre.